vernos al sol oscureciendo. Y mientras nos preparamos para conversar de teatro en Radio Nuevo Mundo, te dejamos con una gran canción de Mecánica Popular. ¡Qué gran banda! Con Diego Álvarez, con Manuel García, Los Perros de la Sangre. Me gasto la luna comprando palabras. Ahora le sirve esa moneda. Una cara, su signo es la tierra grabada, y en el reverso se ve el perfil de un rey perverso. Me gasto la luna comprando palabras. Ahora le sirve. Esa moneda dura usted en una cara, su signo es la tierra grabada, y en el reverso se ve el perfil de un rey perverso. Los perros de la sangre inquietan las miradas de los pájaros de afuera. ¿Que acaso no escuchas las estrofas de aquel lío que se quiebra? Las estrofas de aquel lío. Hablamos de teatro el día de hoy, esto es Mutis por el Foro, para referirnos a la obra Irán 3037, obra que lleva al teatro a la venda sexy. Saludamos el día de hoy a Tomás Enríquez, dramaturgista. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, hola. ¿Todo bien? Sí. Bueno, tú me aclarabas la diferencia entre dramaturgista y dramaturgo. Sí, igual es como, a ver, cómo decirlo en términos bien, bien simples, como la obra no es mía, la obra es como de un grupo de personas que hemos estado trabajando e investigando sobre este tema en particular, y se construye y se ha construido en ese sentido, digamos, ¿no? Como a partir de investigaciones de todos, ¿no? Entonces, como que todos los materiales finalmente construyen el ejercicio de la obra que se estrena este próximo día viernes. Cuatro, la próxima semana. Exacto. Ya. Cuéntanos sobre el proyecto, el grupo humano que se encontró. Esto es un proyecto financiado por Fondart. ¿Venían desde alguna escuela trabajando en conjunto, desde alguna compañía? En general es un grupo escena crítica, muchos integrantes de una antigua compañía que se llama Teatro Público. ¿Ya? Antiguamente, y por ahí como distinta gente, y parte un poco a propósito de la idea, o una pregunta que es súper sencilla como en términos humanos, a mi juicio, que tiene que ver con preguntarse qué significa a vivir en un centro de tortura, o en lo que fue un centro de tortura, ¿caché? Como que no sé, yo no podría, digamos. Entonces, o sea, a partir de esa pregunta fue como, bueno, el Venda Sexy hasta el día de hoy es habitada por una familia, ¿caché? Y es una situación como súper compleja también, ¿no? Sí. Entonces, ante esa pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a una familia que está viviendo ahí? ¿Y ese es el punto desde el que se toman para desarrollar la obra Irán 3037, violencia político-sexual en dictadura? Además, Venda Sexy no es cualquier centro de tortura, ¿no? Tiene características bien especiales, destinado fundamentalmente a mujeres con violencia sexual. Cuéntanos cómo fue para ustedes descubrir lo que es Venda Sexy y enfrentarlo. Sí, bien difícil, puesto que el tema es bastante duro, ¿no? No es simplemente un lugar, un centro de exterminio y prisión política durante de la dictadura, sino uno en el que se ejercía un tipo de violencia específico, que es la violencia sexual en contra de las mujeres. Y eso lo hace ser un lugar bastante particular y bastante más macabro dentro como del imaginario de las figuras de la dictadura, por ejemplo. Ahí está como que se concentra como el imaginario más monstruoso, por decirlo de alguna forma. Y al mismo tiempo es uno de los centros en los que ha tenido menos visibilidad. Sí. Dentro de lo que ha sido las transacciones de la memoria, por llamarlo de alguna forma, durante estos 30 años de transición. Claro. Democrática, ¿cachai? No ha tenido el destino que ha tenido Villa Grimaldi, por ejemplo, ¿no? O los otros, o el Estadio Nacional, o con, ¿cachai? Como que tiene una, es un, ha sido relegado a una injusta posición de una segunda categoría, ¿ya? De hecho, hace pocas semanas, mujeres torturadas en la Venda Sexy rechazaron la venta del recinto a una sociedad inmobiliaria, ¿no? Porque ese monumento histórico fue declarado por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, pero fue vendido a una inmobiliaria. Claro, eso es una situación, es como que nos pilló la contingencia de repente. Uh-huh. Nada, veníamos trabajando esto hace un buen rato y ocurrió esta contingencia que un poco, dada la coyuntura que están ocurriendo, no solamente con Venda Sexy, sino con Villa San Luis y con un montón de otros espacios que de alguna forma la neoliberalización de la memoria llega a tal punto que son lugares que ya hay que vender, digamos, ¿no? Como que hay que sacarle rédito económico, inmediato, ¿no? Entonces eso tiene la inmediata consecuencia de que en definitiva termina resultando un espacio en el que la memoria de lo que ocurrió pasa a un segundo plano, hasta posiblemente desaparecer, ¿no es cierto? Sí, cuéntanos, Tomás, sobre la historia que se aborda en la obra. Estamos frente a una familia, ¿no? Una chica escolar que descubre el lugar donde vive. Cuéntanos la época en la que se desarrolla. ¿Quiénes son estos protagonistas? Ante la pregunta de qué familia, qué persona, como en su sano juicio, podría estar viviendo dentro de lo que fue un centro de prisión política, como que empezamos a construir la obra a partir de elementos reales y a partir de elementos ficticios, ¿no? Como que hay una mezcla ahí de ambas cosas. Un poco también porque la realidad nos sirve, pero hasta cierto punto, y en verdad porque la obra quiere decir otras cosas, ¿cachai? Y claro, termina siendo una familia bastante prototípica en cierto sentido, como en el sentido de cómo se vive el capitalismo chileno, digamos. Familia heteroparental, una construcción súper super masculina, en el que hay una, la hija empieza a descubrir que la casa en la que vive no es simplemente una casa, y que ahí ocurrieron violaciones a los derechos humanos y particularmente violencia político-sexual contra las mujeres, lo que despierta en ella el interés por saber un poco más de qué está ocurriendo, de qué ocurrió ahí. Y eso la lleva a descubrir muchas cosas más. Claro, eso lo vamos a guardar para ir a ver la obra, pero es difícil este camino que enfrenta esta chica. ¿Recibe resistencia por parte de sus padres? ¿Se le abre un mundo muy complejo al descubrir esto? Sí, claro. Bueno, de alguna forma, al especular un poco qué es lo que tenía que pasar con este personaje, porque, como te digo, hay muchas cosas que tomamos como material de la realidad, pero hay otras que no, ¿no? Uh-huh. La familia que vive actualmente ahí, no hay una hija, digamos, ¿no? Yeah. Como, y sin embargo, necesitamos ese personaje, puesto que también hay una relación de descubrimiento que es personal y al mismo tiempo es colectivo, ¿no? Uh-huh. Como que finalmente la violencia, y en particular la violencia de género, ha sido durante los últimos años, ¿no? Como que había una especie de boom en torno a reivindicar y a nombrar, a decir, que es muy importante, y en ese sentido siento que es una obra súper adolescente en algún sentido, y yeah, eso me gusta. Pero al mismo tiempo tiene el tono de la reivindicación de la memoria de las mujeres que pasaron por ese centro y que padecieron los tormentos de ese lugar, digamos. Claro. Sin embargo también está el tono de pensar que no son víctimas, sino son más bien sobrevivientes de la violencia que ocurrió en ese lugar. ¿Me explico? Sí, sí. Me gusta la idea que das respecto a la adolescencia, ¿no? Que se puede leer desde lo adolescente la obra, ya que tenemos un personaje protagónico que va descubriendo su identidad, descubriendo su solidaridad de género. Hay ahí una lectura por ese lado, ¿no? Sí, pues esa es la idea. Igual la adolescencia es una época súper compleja como para todos, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo es un lugar súper bonito en el que uno va descubriendo como el mundo, y al mismo tiempo, por decirlo de una forma, la mierda del mundo, digamos. Entonces, sí, como es la adolescencia donde cuando uno empieza a decir... Cuando uno se descubre con un montón de cuestiones ante las que te ves descontento, claro, ¿no? Tienes que lidiar muchas veces incluso con tu propia familia, cosas que no te gustan de la historia de tu familia. Muchas veces las representaciones del poder que uno tanto detesta están en tu padre, están en tu madre, están en tu propia casa. Entonces, sí, creo que, claro, en algún sentido es más bien, es arquetípica en un sentido como en el capitalismo chileno, ¿no? Como que creo que eso es algo que se ve en nuestra propia familia, digamos. No es una cuestión que uno tenga que estar inventando mucho. Sí. Sin embargo, tiene este aspecto específico que es imaginar cómo había sido esa casa en particular y qué pasa con esa memoria, que está ahí, digamos. Sí. Y la obra se estrena ya la próxima semana en el Teatro de la Universidad Mayor, que está en el barrio Bellas Artes. Cuéntanos un poco sobre esos detalles, los horarios, los días en que estarán, hasta cuándo. Estamos desde el viernes 4 de octubre, es decir, yeah, el próximo viernes, hasta el 26, que entiendo que es sábado. Perfecto. Van todos los días de fin de semana, ¿no? Jueves, viernes, sábado. ¿El domingo no? El domingo no. ¿De jueves a sábado? De jueves, perfecto, a sábado, ahí en la mayor, en la Escuela de Teatro de la Universidad 20, Mayor. 20-30 horas. 20-30 horas, que está ahí en Metro Bellas Artes, Santo Domingo. Tú tienes ahí... Así es, 711. Santo Domingo 711. Al frente de la Primera Comisaría. Toda la gente me dice, ¿dónde queda la mayor? Y digo, al frente de la Primera Comisaría. Ah, perfecto, ahí. Y ojo que tiene entradas a 3.000 para estudiantes y tercera edad. Y en los jueves populares todos a 3.000. El y, valor general es de 5.000. Sí, siempre es conversable también ahí. Hay que ir nomás al teatro. Hay que ir al teatro nomás. Y tienen que llegar nomás. Perfecto, ahí a llenar la sala entonces desde la próxima semana. Vamos a una pausa musical y luego detallamos algunos aspectos interesantes que me gustaría abordar desde lo artístico, desde la puesta en escena, desde el montaje de esta obra que está muy muy buena, que se nos viene ya, Irán 3037, la obra que lleva al teatro La Venda Sexy. Limpio la ventana, el invierno en la cara, lo paso pensando en ti. Nubes todo el día, el frío que vacía la fuerza que queda en mí. Y es así que llegaré al fin, y es así que llegaré al fin de este invierno que hace eterno. Chaqueta, chaleco, pijama y doble calcetín. Las luces prendidas, llueve todo el día, ¿para qué voy a salir? Y soñar que llegará el fin, y soñar que llegará por fin. El verano, amor, que nos hace falta, el sol que nos levanta. Este invierno, amor, que parece eterno, con tanto frío en el cuerpo. Soledad vacía llena todo el día pensando en no existir. Y es así que llegaré al fin, y es así que llegaré al fin. De este invierno, amor, que parece eterno, la sangre deja el cuerpo. Levantar. Hablamos de teatro todas las semanas en Radio Nuevo Mundo. Esto es Mutis por el Foro. Hoy revisando Irán 3037, la obra que lleva al teatro a la venda sexy. Conversamos en el estudio con Tomás Enríquez, quien es también actor y director de teatro, performista e investigador de culturas visuales, ¿es así? Bueno, hace muchas cosas. Bueno, Tomás, cuéntanos sobre el proceso de investigación, que lo habíamos tocado en el bloque anterior, pero ¿hacia dónde fueron a buscar documentos, reseñas de prensa? ¿Conversaron quizás con algunas sobrevivientes de lo que fue la venta sexy? ¿Cómo se adentraron a ese mundo? Sí, todas las anteriores, como un poco porque... si bien ahí abundan los relatos y las maneras de poder recopilar testimonios, los mismos informes de prisión política y tortura, no sé, que si bien son importantes, todavía son insuficientes, ¿no? Claro. Entonces hay un montón de bibliografía, por decirlo, que está ahí dispersa y que nos ha servido para poder acercarnos al tema, pero también el tema de las entrevistas y el tema del acercamiento como personal con muchas de las sobrevivientes ha sido vital para poder como construir más que una historia o sino como entender una postura en torno a la memoria, finalmente. Claro. ¿Cachai? Porque hoy por hoy, sí, pues, o sea, como creo que todas las pugnas que se generan, por ejemplo, en relación a cómo recordamos las vivencias del pasado, de nuestro pasado reciente en particular, y cómo eso se materializa en una obra de teatro también es muy importante. ¿Cachai? Como la pregunta por el Museo de la Memoria o la pugna que ocurrió en Villa Grimaldi cuando el carácter de la qué carácter debía tener la memoria, claro, ¿no? Como sí. Es una pregunta que también es súper importante para nosotros, más aún pensando que el carácter específico que tiene este centro, sí, que hasta el día de hoy, si bien es un sitio de memoria, no es un monumento. Es un monumento histórico, no es un sitio de memoria. Es una vivienda. Es una vivienda, hasta el día de hoy. Solo hay una plaquita, me comentabas, ¿no? Sí, pues hay una plaquita afuera, pero que a todas luces resulta insuficiente, dada la envergadura del problema y dada la importancia histórica que debe tener. Sí, y es muy relevante lo que tú ya nos comentabas, que tiene sin duda un enfoque de género todo lo que ocurrió allí, ¿no? Son mujeres, recibieron violencia sexual. En ese sentido, ¿cómo quisieron ustedes cuidar ese tono que también tiene en especial este centro de tortura? ¿Cómo se ve el enfoque de género en la obra? ¿Es algo que lo quieren mostrar de manera bien presente o quizás es más sutil? Es una pregunta como ponerse letero, como una pregunta también de la estética, ¿no? Como, uh-huh. Es decir, ¿cómo se muestra el dolor sin victimizar, ¿no? Claro. Porque finalmente uno puede mostrar una obra de teatro en particular también, como hay muchas representaciones sobre el dolor y sobre la tortura y sobre el vejamen, sobre que finalmente terminan nuevamente siendo vejaciones para aquellos que pasaron por esa situación. No sé si claro, me explico. Sí, ¿no? Como revictimizar de alguna forma, ¿no? Exacto, como que la representación vuelve a ser una doble violencia sobre... Entonces ese no es el caso de ninguna forma queríamos acercarnos al tema desde esa perspectiva, puesto que lo último que uno quiere hacer en este sentido es volver a ceñir la violencia sobre los cuerpos que... ¿Me explico? Sí. Por ende, la pregunta es otra, ¿no? ¿Cómo mostrar el dolor sin victimizar, pero al mismo tiempo poniendo énfasis en aquel sentido de que las mujeres que por ahí pasaron fueron víctimas, sí, claro. En el momento en el que sufrieron el vejamen, pero la gran mayoría de ellas fueron y han sido y siguen siendo luchadoras sociales, ¿cachai? Claro. Entonces la pregunta, o sea, como el tono se invierte, es decir, no están en posición de víctima, ¿no? No están en posición de víctima, sino que son más bien sobrevivientes, mujeres resistentes y que es cosa de verlas al día de hoy, ¿cachai? Como que a uno se le hincha el pecho de decir como wow. Sí, ¿no? O sea, yo me veo a la edad de y es como, weón, qué heavy, así como que... Qué capacidad de lucha, de movilización, ¿no? Y al mismo tiempo es inspirador, ¿no? Como sí. Que creo que, claro, esa es como la postura, creo yo. Sí. Porque en definitiva, insisto, no sirve de nada a... insisto, como que es una pregunta sobre la representación. Cómo mostramos, cómo se muestra ese dolor, ¿no? Sería un insulso seguir ceñiendo la violencia en escena, ¿caché? Como que no tiene sentido. ¿Y cómo creen ustedes que opera políticamente también la obra? Sobre todo en este momento, ¿no? Que aparece en prensa, aparece en redes sociales, el tema de que Venda Sexy se ha vendido, hay una lucha para que el Estado la vuelva a comprar. No aparece en un momento X la obra, ¿no? Sino en un momento muy álgido. Sí, fue una coincidencia extraña. De alguna forma, no sé, como que siempre lo hemos hablado, de alguna manera ninguna obra puede hacer justicia real, ¿no? Uh-huh. Solamente uno aspira a poner el tema en la mesa, a discutir y hacer, si es que, cierta justicia simbólica, ¿no? Entonces la contingencia ha llegado de una forma bastante sorpresiva, pero al mismo tiempo alegre, puesto que implica entender que estas son peleas que hay que dar de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, si bien es una obra de teatro, insisto, como que ha sido yo creo que ha sido una feliz coincidencia. Uh-huh. Ahora el problema no depende de nosotros, lastimosamente, ¿cachai? Claro. El problema depende un poco de las autoridades, un poco de cómo la sociedad civil podamos organizarnos para, o sea, creo que hay un montón de otras plataformas, digamos. Así es. Me gustaría que comentáramos algunos aspectos desde lo artístico, desde el punto de vista del vestuario, de la música que me comentabas que también cumple su rol. Hay algunas sorpresas también en términos audiovisuales. Cuéntanos cómo se construye el montaje de la obra. ¿Quiénes participaron allí? El montaje, bueno, está bajo la dirección de la Patti Artés. ¿Ya? Y el equipo es ha sido muy grato para mí el trabajo con todos. Y nada, pues está el Jano Miranda en la música, seguramente se van a perder en la memoria todos los que están. Uh-huh. Hay sorpresas audiovisuales, va a estar bien atractivo como espectáculo, digamos. Y eso, no sé qué más. ¿Transcurre en un solo espacio al interior de la casa? Sí, es un solo espacio. La idea es poner la casa uh-huh. en el escenario de alguna sí. forma. Y creo que está resultando, está súper bonito. Buenísimo, hay que ir al teatro entonces. No soy el muy subjetivo mi comentario, pero de alguna manera uno no puede. A mí me parece muy interesante. Uno puede hablar si no es de ahí. La obra, y que es trabajo de Escena Crítica, ¿no? Que es la plataforma en la que están mostrando esta obra. Van a seguir trabajando juntos. Hay una idea de una línea editorial para continuar con este tipo de temáticas. ¿En qué está Escena Crítica más allá de la obra? No, ahora estamos abocados principalmente a esto. ¿Ya? Vamos día a día nomás, pues. Como que creo que ya toda esta coyuntura ha sido suficientemente fuerte como para proyectar así un montón de cosas. Entonces yo creo que vamos piano. ¿Quiénes son los actores, las actrices que tenemos ahí en escena? Las podríamos destacar al elenco, ¿no? Que está Carolina sí, sí. Julian, Valentina Mora también. Tal cual. tenemos también a Nicole Vidal, Cristian Lagrece. Lagrece, claro. Es también el actor que es el padre de esta familia, ¿no? Sí, sí, sí. Que por su aspecto parece ser el más reacio a todo lo que se va a descubrir. Sí, es que como te decía, creo que hay una relación bien, voy a insistir con la palabra, creo que no es la palabra arquetípica, en el sentido de que en la adolescencia, cuando uno crece, siempre los malos de la película. Uh-huh. Digo, todos tuvimos en nuestra adolescencia, los malos de la película siempre fueron nuestros padres. Sí. Creo que ¿por qué? Porque son la autoridad, porque son un montón de cuestiones que uno está intentando, de los que uno está intentando desligar. Así es. Bueno, reiteramos entonces las coordenadas desde la próxima semana, desde el viernes para el público, ¿no? El viernes y el sábado estará la obra ya allá en Santo Domingo 711, es el Teatro de la Universidad Mayor, y se extiende todos los fines de semana, jueves, viernes y sábado, hasta el 26. Hay un fono también de boletería, 223-28-1867, para que vayan en masa también. Te queremos agradecer, Tomás Enríquez, muchísimas gracias, y que sea todo un éxito esta obra y que tenga también los efectos que se espera que tenga, ¿no? Que genere conciencia, que movilice, porque es un tema que está muy, muy actual. Sí, pues bueno, lo que todos esperamos, igual. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. No serán lágrimas por Víctor Díaz, será un vuelo de pájaros al alba, anchas calles de puños y banderas, algarabía de niños y guitarras. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Caídos en mazmorras, sepultados, torturados por las garras de traidores. La mano del verdugo está en la sombra, golpea al pueblo y mata oscuramente. La vida de los héroes de Chile se escribe en el peligro clandestino. No serán lágrimas por Ezequiel Ponce, será la confraternidad del pueblo herido y un nuevo viento, una luz nueva sobre las espigas de la patria. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Endurecidos a golpe y a suplicio, levantando la bandera y la palabra. ¿Dónde están? El hambre de odio y muerte de estas hienas se sacia con los mártires del pueblo, su sangre en el camino del futuro será puñal el día justiciero. ¡Alerta! ¡Que vienen los cuervos de muerte! ¿Dónde están? No serán lágrimas por Bautista Fanchoe, será una rosa clara, un grito de combate, y entre las multitudes de nuevo la sonrisa de la mujer obrera. Compañeros, ¿dónde están? De pie estarán aún el puño en alto, gritando los caminos venideros. ¿Dónde están? La sombra del sepulcro y la tortura se cierne sobre nuestros capitanes. Libertad para el patriota y el valiente. Que se abran las cárceles ocultas. ¡Alerta! ¡Que vienen los cuervos de muerte! ¡Ponte! ¡Alerta! ¡Que vienen los cuervos de muerte! ¡Alerta! ¡Que vienen los cuervos de muerte! ¡Alerta! Le recordamos entonces las coordenadas para ver esta obra de teatro que está muy, muy interesante. La obra Irán 3037, que lleva al teatro la historia de La Venda Sexy, entre el 4 y el 26 de octubre en la sala de teatro de la Universidad Mayor se presentará entonces esta obra, resultado de una investigación que incluye archivos, documentos, testimonios de sobrevivientes de dicho centro de tortura. Así que busca reflexionar sobre la neoliberalización de la memoria, la indiferencia y la impunidad en un contexto en donde dicho recinto fue recientemente vendido a una sociedad inmobiliaria. Así es entonces como en la obra, a partir de un trabajo escolar, Valentina, la hija de la casa, descubre cómo el pasado reciente de nuestro país se hace presente en su propio hogar. A pesar del interés de sus padres por ignorar dicho conflicto, ella insistirá en rastrear las historias que se cruzan en el mismo lugar donde vive, mediante la investigación de documentos de archivo y el reconocimiento de su propia memoria. Valentina va a descubrir que detrás de esa bonita fachada de familia se esconde un muy triste secreto. Es el teatro de la Universidad Mayor, que está ubicado en Santo Domingo 711, frente a la primera comisaría. Se puede llegar en el metro Bellas Artes con precios de 5.000 general, pero hay 3.000 pesos para estudiantes y tercera edad, y también los jueves populares todos a 3.000.